tributique para atrás, no sale. Me dijeron que no hay nada igual. Allí todo lo podés. Palma mira la TV y vos creíste que me iba a matar. Pues el verano que ya te insoló y yo te pido por favor. No me busques, que vos solo tenés reproches. La música me sienta bien, la arena caliente me quema los pies. Así todo está muy bien. Oh, oh. Yo solo te digo salir.